vuelve el cine. Y para comentarnos toda esta vuelta, tenemos comunicación con Sebastián Ferreira, integrante del Cine Club Estoco. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día. Te saludamos de aquí, desde el estudio de Radio La Mosquitera, Martín, Daniel y Nica. Hola Daniel, hola Martín, hola Mica. Saludos también a toda la audiencia de la radio comunitaria La Mosquitera. Y muy contento de empezar un nuevo ciclo acá los jueves, contando un poco lo que hacemos. Así que renuevo los agradecimientos de parte de mis compas del Cine Club. Y muchas gracias por subirnos de vuelta al colectivo. Mirá, Sebastián, no nos queda nada más que agradecerles a ustedes, porque hemos tenido un día muy difícil con todas las cosas que han ocurrido en el día de ayer, con, bueno, de público conocimiento. Hemos relatado durante toda la mañana las situaciones que hemos vivido entre ayer y hoy, que seguimos viviendo, y la verdad es que el arte siempre nos va a llevar a un espacio donde nos va a salvar un poquito y donde nos va a dar algo que nos resguarde de toda esta situación. Así que qué más que agradecerles por este espacio que se vuelve a renovar y que vuelve a pasar películas. Así que comentanos, Sebastián, ¿con qué empezamos este año, por favor? Bueno, empezamos con celebraciones, si se puede celebrar en este país un poco. Celebramos nuestros 15 años de existencia dentro de la sala del microcine municipal David Eisenlas. Contarle a la audiencia que nosotros nacimos un 7 de enero del 2010 y, bueno, ininterrumpidamente hemos seguido proyectando en esa hermosa sala que queda en el subsuelo de la municipalidad, ahí en el sótano, si se quiere, de la Muni, pero algo, una sala tan bonita. Y bueno, nada, muy contentos de poder celebrar 15 años y nada, estamos muy contentos los integrantes del Cine Club. Agradecer también por este medio, este año vamos a tener la colaboración, que la gráfica, los pósters que estarán viendo en nuestras redes, que si ya las vamos a nombrar, bueno, lo estará ilustrando y diseñando Andrés Cassiani, el gran ilustrador mendocino que ha participado tanto en las ilustraciones de la vendimia departamentales como la de Guaymallén, como en las animaciones que tuvo, los audiovisuales, perdón, que tuvo la vendimia, la fiesta nacional de la vendimia. Así que estamos muy contentos de contar con este artista plástico que va a estar diseñando todos los pósters de este año, y estamos muy contentos de celebrar 15 años y bueno, que artistas se sumen a nuestro proyecto queriendo diseñar pósters originales de cada ciclo. La verdad que muchas gracias, Andrés, y espero que los puedan disfrutar ustedes también. Perfecto. Sebastián, comentanos con qué vamos a empezar. Nosotros acá hemos tenido acceso ya a este primer póster que nos comentás, y también a lo que se viene, a la proyección, pero bueno, empezamos con todo, ¿ah? Como que digamos que venimos y pateamos un poco la puerta de la entrada del cine para entrar con todo. Exactamente, bueno, estaremos inaugurando este ciclo 2025 con un director coreano que se llama Chang-wook Park, y estaremos pasando la trilogía de la venganza, una trilogía que supimos pasar en el 2010, y lo que quisimos un poco es traer ciclos que nos marcaron, como es este director coreano, si bien hoy por hoy está muy muy en apogeo lo que es la ola coreana, tanto con los doramas, con las bandas de K-pop, algo que marcó mucho esta ola de cultura surcoreana, más que nada, sí, es los thrillers. Y uno de los capos de este país es Chang-wook Park, que con sus thrillers llegó a conquistar a todo Occidente de una forma violenta, hermosa y impactante. Es un poco lo que vamos a estar viendo durante estos tres jueves de marzo, y que inician el día de hoy con Simpatía por el Señor Venganza, que cuenta un poco la historia de lo que tienen que hacer. Es la historia de dos hermanos, un hermano y una hermana. La hermana tiene un problema que le tienen que necesita un trasplante de riñón y el hermano no es compatible, por lo que el hermano quiere vender su riñón para conseguir otro riñón y termina siendo estafado, y a partir de acá empieza una venganza bastante interesante y nada, demuestra mucho lo que uno es capaz de hacer por su familia y nada, en defensa total de los suyos, ¿cierto? Sebastián, si hay algo que tiene quienes hemos visto el cine coreano de esa época, era que había también dentro de toda la historia, de alguna manera en un poco implícito, una crítica o una visión crítica de lo que es el sistema también capitalista, ¿no? En esto que vos comentás también se nota en alguien que tiene que vender su órgano para lograr salvarle la vida a otra persona. Exactamente. Bueno, Corea del Sur es el exponente más fuerte de lo que es el neoliberalismo. Todo lo que ha copiado de Estados Unidos, ¿cierto? Este país. Y se ve también esto, o sea, lo que deja este tipo de sistema, el capitalismo, donde termina habiendo un mercado negro de venta de órganos, como nuestro presi decía, que bueno, se pueden vender órganos, o sea, tanta barbaridad ha dicho el monigote este. Que bueno, pasa esto, la desesperación entra en juego y donde no queda más nada que hacer que tomar justicia por mano propia en una selva donde nos quieren meter todo el tiempo, tenemos que sobrevivir y a veces sobrevivir es muy violento. Sebastián, recordemos que después de cada proyección también hay un momento para debatir, para charlar, para conversar acerca de la película que se ha visto y charlar un poco de eso. ¿Eso continúa también en este ciclo? Exactamente, como hace ya 15 años, lo que caracteriza a cualquier cineclub, y en particular al nuestro, hay una introducción del film, el visionado del mismo. Y después, siempre lo que quiere generar nuestro cineclub es comunidad. Y ya estando en la sala, compartiendo el visionado de la película, escuchar los suspiros, las risas, los llantos, le da otra sensación a compartir una película. Digo compartir porque siempre invitamos a la gente que salga de sus casas, que vea la película en pantalla grande, como están concebidas por los directores estas obras. En una pantalla celular es muy chico, inclusive un tele de 50 pulgadas es muy chico, para ver la genialidad que hacen estos directores. Y después nos quedamos a compartir impresiones de la película, donde siempre buscamos el diálogo para escuchar lo que piensan los demás, la discrepancia de lo que puede haber relatado el director con su obra, y la idea siempre es, como decía, generar comunidad, generar un espacio de cordialidad, de comunidad para expresar lo que uno quiere en estos momentos donde cada vez más es más difícil hacerlo. Y nos damos la oportunidad de no estar atrás de una pantalla dando una opinión, sino que tenemos la oportunidad de mirarnos a los ojos, mirarnos las caras y decir lo que pensamos. Bueno, Seba, yo te quería consultar por este año, ¿cómo va a andar Doctor Cerebro, la película que ustedes también han hecho? La verdad que, bueno, es otra sorpresa que sigue dando sorpresas, la peli sigue dando sorpresas. Bueno, en Buenos Aires va a tener ahora dos funciones, una en Balcarce y otra en Morón, la semana que viene. Y realmente algo que nos ha sorprendido a todos los que realizamos la película es que la película ha quedado seleccionada en competición en el Fantaspoa, el Festival de Cine Fantástico Terror de Porto Alegre, Brasil. Es uno de los festivales más grandes de Latinoamérica de cine de género, y algo que hablábamos con el director, es una ventana muy buena para otros festivales internacionales. Así que la verdad que estamos re contentos de que nuestra película llegue a este festival tan nombrado, tan reconocido, y que, bueno, nuestras actuaciones, nuestros paisajes, nuestras montañas se van a estar viendo en Porto Alegre. La verdad que estamos más que contentos. Lo que ha sido esta película realmente tiene mucha magia, tiene en todo lo que le ha pasado a la película, y realmente estamos muy contentos. Estamos muy contentos, y bueno, decirle a la audiencia que dentro de poco también vamos a seguir realizando funciones de Doctor Cerebro acá en Mendoza, una posiblemente ahí en el predio de La Mosquitera. Así que, nada, contento de que la película siga girando y que siga representando a Mendoza en otros países. Bueno, Seba, ha sido un gusto hablar con vos. Espero que un día nos vengas a visitar acá al estudio. No sabés los mates y las tortitas que tenemos acá. Muchas gracias, Dari. Muchas gracias, Ángeles, por la comunicación. Gracias, Martín, que están ahí. Bueno, y gracias a la Radio Mosquitera por el aguante, por todo, por ser una radio comprometida y nada, por muchas más, ¿cómo se llama?, encuentros, y seguramente tendríamos que ir al estudio de la radio a tomar esos mates y comer esas tortitas. Bueno, y te manda también muchos saludos el gato Basile. Qué grande el gato ahí, un crack, ¿eh? Crack, crack. El otro día tuvimos la oportunidad de encontrarnos no en la calle, sino en un asado. La verdad que es lo que hablábamos con el gato. No cuente más, por favor. No cuente más, Sebastián. ¡Qué casualidad! Está qué bien, casualidad. Está bien. Hasta acá llegó la nota. Gracias, Sebastián. Bien, no, sí. El gato siempre es una alegría encontrarse con el gato. Totalmente. Bien, bueno. Sebastián, antes de que nos vayamos y que terminemos así con esta entrevista, ¿nos repetís por favor la invitación para esta noche? Así si alguien nos está escuchando, agarró la entrevista un poquito tarde, no se queda en ciernes para poder saber qué vamos a ver esta noche y en dónde y a qué hora. Bueno, hoy volvemos a la sala del microcine, cumpliendo 15 años en el ruedo, y inauguramos la trilogía de La Venganza de Chan Wook Park con Simpatía por el Señor Venganza, un thriller coreano que lo podremos ver, como decía, en el microcine municipal David Eisenlas, ahí en el subsuelo de la Municipalidad de Ciudad, 9 de julio al 500, pleno centro. La entrada es gratuita, los esperamos a las 20:30 horas, y bueno, recordarle a la gente que nos puede seguir por nuestras redes, Cineclub Estoco, nos van a encontrar en Instagram, en Facebook, en X, y también si no pueden concurrir ahí a la sala del microcine, nos pueden visitar en nuestro canal de YouTube, Cineclub Estoco, nos buscan también así y encontrarán películas de dominio público en buena calidad y con subtítulos en español. Así que bueno, los invitamos a que nos visiten a nuestro canal, pero sobre todo que nos acompañen hoy en la sala del microcine para ver una película todos juntos. Excelente, Sebastián. Bueno, nada más que agradecerles, como siempre decimos desde aquí, desde La Mosquitera, agradecerles por este espacio, agradecerles por brindarnos este arte, cine, que se pueda ver, también de forma gratuita, que todos podamos y todos disfrutar de esto. Así que la verdad celebramos que nuevamente esté este ciclo comenzando y que este año vamos a tener el Cine Club Estoco y este cine para poder disfrutar. Muchas gracias a Martín, muchas gracias a Dani, gracias a Martín, gracias a Ángeles, saludo al gato y bueno, saludo a toda la gente que hace en colectivo y gracias por dejarme pasar gratis también, ¿eh? Bueno, sí, córrase para atrás que la bajada es por la puerta trasera. Seba, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.